Creo que Evo ha surgido de las asambleas cocaleras como puede surgir cualquier compañero de nuestras asambleas que tenga como fin el bienestar de todo un pueblo postergado. Yo voy a contar una anécdota de un compañero boliviano del MAS que me decía: mirá, perro, ¿sabés qué? Nosotros durante 516 años hemos andado con la cabeza gacha y hoy miramos de frente. Eso es Evo Morales.